Claro, a usted le gusta hablar náhuatl. Sí, no, pues casi siempre del diario lo hablamos. Desde que despertamos, pues ahí empezamos a platicar mi esposa y yo por un náhuatl.